Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a un nuevo programa de En Calzoncillos por la Plaza Pública esta tarde calurosa acá en Santiago de Chile. Quiero, como es costumbre, agradecer a la CGT Chile, la Confederación General de Trabajadores, que nos da una hora todos los días viernes de 20 a 21 horas para hacer este programa de literatura en www.lavozdelostrabajadores.cl. Esta tarde tenemos un invitado interesantísimo en nuestro locutorio, Clotario Bles. Nuestro invitado nació el año 59 en Santiago, así que bienvenido Alejandro Lafquén, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. De nada, pues gracias a ti por aceptar y aquí una hora conversando, súper relajado. Conversemos. Sí, pues conversemos. Mira, aquí me sale en tu biografía que tú naciste en Santiago el 59. Ajá. Pero yo conozco mucho tu trabajo y hay una ligación muy profunda con Valparaíso. Es que soy un porteño nacido en Santiago. Ese es el secreto. ¡Ey! Sí, bueno, es una relación. ¿Pero por qué esa conexión tan profunda? Es una ciudad que me gusta mucho. No. Es una ciudad que me gusta mucho, Valparaíso y Punta Arenas. Diría que son las dos ciudades donde me siento más cómodo. Alejo. Bueno, tengo amigos, el paisaje. Como ya, me siento cómodo en esas ciudades. Lejos de Santiago. Se nota en tu poesía. Lejos de los locutores radio. Los poetratos. Poéticos. Lo dijo el Mandurí, ¿eh? No yo. Está bien. Oiga, Alejandro, mire. Usted tiene numerosa obra, tiene hartos libros publicados, pero después vamos a verlo uno por uno, vamos a ir conversando a poquito, ¿cachai? Toda tu trayectoria, tu obra publicada. Pero primero tú, entre los años 2000 y 2005, conduciste también un programa, o sea, fuimos colegas. En la Radio Nuevo Mundo usted tenía un programa. Del 2000 al 2005. Sí, fueron 5 años de un programa de puño y letra, íbamos los domingos, a las 3 a 4 de la tarde. Bueno, ahí participó, fue una creación en realidad... Y una idea de el Pepe Osorio, José Osorio. José Osorio, claro. Uno de los creadores también de los festivales Víctor Jara. Correcto. Y empezamos con Santiago Barcaza y Esteban Navarro. Hoy, Guillermo Riedemann, ex Esteban Navarro. Entonces, con ellos empezamos el programa, pero posteriormente no abandonó, sino que no pudo por otro problema seguir Esteban. ¿Ya? Santiago, seguimos con el Pepe. Hasta que finalmente quedé solo. Y ahí hubo Evelyn Sandoval, participó como co-conductora un tiempo. ¿Ya? Amanda Durán también estuvo un tiempo, que fue la que duró más. Úrsula estuvo como unos meses, sí, también estuvo. ¿Ya? ¿Y cómo recordáis esos programas, todo ese programa, ese espacio? Bueno, la radio muy entretenido. Claro, yo estoy fascinado con esto. Entonces, por ejemplo, lo hacíamos con micrófono abierto. ¿Ya? Y llamaba a mucha gente, te voy a poner un ejemplo, un día hicimos un especial de poesía vietnamita. Ya. Y curiosamente la gente llamaba, se interesaba, nos conversaba, nos hacía preguntas sobre la poesía vietnamita, esa sociedad tan extraña para nosotros. Y eso nos motivó a seguir realizando otros especiales, porque entrevistábamos escritores, también músicos, artistas. Eso me iba también a abrirme un poco, abrir el abanico un poco. Claro, no solo escritores. Entonces después nos dio la idea esto de la poesía vietnamita, hacer otros especiales sobre Centroamérica, África, Asia. Pero muy bonita la experiencia, muy interesante. No, y marcó un hito. Yo recuerdo muy bien, lo escuché muchas veces y se escuchaba. Sí, y además fueron 5 años, también hay que agradecerle. ¿Cuánto programa? Imagínate, todos los domingos. ¿No lo tengo un conteo? Multiplica. Sí, pues, harto, pues. Mira, yo caché que llevo 30. Y agradecerle a LOM de Ediciones, que fue quien auspició el programa. Oye, durante los 5 años. Eso. ¿No me puede hacer el lobby por ahí? ¿Para que me den el auspicio? Pero para eso tenés que hablar con Enrique Correa. Oiga, ya pues, y bueno, entonces bueno, recuerdo con Puño y Letra. Sí, por supuesto. Buenísimo. Ya, y después nos vamos, mira, tú también trabajas en la revista Punto Final. Sí, colaboro en revista Punto Final. ¿El semanario? Quincenario. Quincenario, cada 15 días, 2 veces al mes. ¿Ya? ¿Y qué tal ahí esa? Porque usted reseña, no reseña. Bueno, desde el año 98 que realizo reseñas de libros, entrevistas, artículos, pero más que nada han sido reseñas de libros. Creo que realicé más de 1.300 reseñas de libros. ¿Y están? Chilenos. ¿Se pueden ver aún? Hay una página suya. En mi blog hay una parte donde es alapken.blogspot.com. Ahí aparece. Y ahí están, y también en referencias críticas, porque todo lo que aparece en las revistas o diarios respecto a literatura llegan a la Biblioteca Nacional, se recortan y van archivados. Principalmente libros chilenos. No hacía crítica literaria, eso lo quiero dejar siempre claro. Eso es lo que te estaba diciendo ahora, más que nada una... Eran reseñas de libros y comentarios. ¿Qué pasa? Una crítica abarca, por ejemplo, se puede hacer de un solo libro, de repente en un espacio. Yo prefería colocar reseñas de 5 o 6 libros, porque me interesaba la difusión. Ya. Además, generalmente las críticas terminan diciendo este libro es muy bueno o es muy malo. Y yo creo que no, o sea, en el fondo hay que motivar el libro que la gente lo lea y se haga su propio juicio. Una ventanita abierta ahí. O sea, está bien que existan los juicios de la crítica y de la academia, cuando se hacen estudios de diferentes libros. Pero creo que lo principal es que la propia gente saque el juicio definitivo del libro de lo que lee. Yo creo que eso es mucho más democrático. Me parece. Es interesante eso. Porque claro, hay, la crítica generalmente hace un cierre, un corte. Este libro es así, y chao. Tú, en los trabajos que haces, dejas una ventana abierta. Hay una ventana abierta, sí. Ahí. Oye, ¿qué? Dime. ¿Por qué en calzoncillo en la plaza pública? Mira, ¿sabes qué? Porque yo en un momento lo pensé, sí, en no, venir en calzoncillo. Sí, vamos a estar todos en calzoncillo. Mira, es un verso del Viejo de Roca. ¿Mm? Viejo de Roca. Y la historia es que Cristian Gómez Olivares, que está en la Universidad de Iowa, ahora hace clase en Estados Unidos, él le hizo un prólogo al libro Cumbia del poeta Yuri Pérez de San Bernardo. Sí. Y ese prólogo se llama En calzoncillos por la plaza pública. Entonces yo estaba leyendo ese libro y no había cómo ponerle. ¿Te acordás, Pedro, que yo andaba buscando un nombre? Y te iluminaste. Claro, ah, no, y el nombre me encantó. Y aparte no, que es del Pablo de Roca, que es. Bueno, está bien, ahora ya lo sé. Gran poeta. Oiga, a usted lo han publicado, aparte de sus dos ediciones en revistas, periódicos, páginas web de diversos países, y también su libro Sacro de Iconoclastas fue traducido. Sí. Al griego. Griego. ¿Qué tal esa experiencia? Cuéntanos un poquito. ¿Gigante? O sea, bonito. Mira, la verdad es que con eso me siento satisfecho de haber escrito poesía. ¿Cómo llegaste a eso? Mira, ¿puedes contar? Sí, claro. Pedro Lastra, el escritor, sí. Pedro Lastra, ¿ya? Tenía, le había regalado unos libros yo. Y él estaba en Washington haciendo clases en ese momento en la universidad, donde también estaba Rigas Capato, el poeta griego. Sí. Que lleva muchos años haciendo clases. Entonces Pedro le regaló el libro, porque tiene una relación con los mitos griegos ese libro. Son 30 poemas relacionados con los mitos griegos. ¿Qué editorial te la hizo eso? Mosquito, Mosquito. Ediciones Mosquito, de Cristian Coté. Igual que este. Exactamente. Bueno, y un día me llama Pedro y me dice, Rigas, ¿está interesado en traducir el libro porque le gustó y que se publique en Grecia por editorial Hécate? Yo le dije, bueno, me parece bien, pues gracias. Me dijo, ¿lo pescaste mucho? No, ¡ah! Le dije, me parece bien, pues qué más le iba haciendo, me iba a poner. No, se va a abrazar, dame un beso. No, no, no, no. Y entonces me dijo, ya está traducido. Ya. Ah, bien. Y después se publicó en Atenas, en el 2012, en una edición bilingüe junto a cuatro poetas chilenos. Llevan ahí cada uno con más? Un libro. Está Rosamel del Valle, ¿ya? Alfonso Calderón. Y el poeta de Chillán, no recuerdo el nombre en este momento. Bueno, después lo vamos a guardar. Ricardo, me parece. En editorial bilingüe, ECAT. Sí, viene en griego y en castellano. Mortal. Oye, mira, vamos a tu obra. Tu obra es extensa, loco. Sí. Empezaste con un poemario con Roneo, el 81, Canto a una década. Sí. Eso habla sobre el golpe de Estado y lo que pasó posteriormente entre el 73, no, en realidad desde que asumió Allende hasta la constitución del 80. Eso, por eso canto una década, o sea, se refiere a todos los hechos. Correcto. Que ya. Nunca ha vuelto a ser editado. ¿Es una exposición? Sí, se hizo Roneo, sí, un cuadernillo, pero nunca más se publicó ni se reeditó. ¿Cómo se dedicaban en esa época? A Roneo. Combativo. Entonces se repartió y tengo un ejemplar, así que luego me falta corregir algunas cosas porque. ¿No te dan ganas de reeditarlo? Sí, lo había pensado. Primer trabajo. Porque generalmente nosotros cuando hablamos de nuestro primer trabajo pensábamos en él como que lo ignoramos un poco. Oh, la weá que escribí. No, lo ignoro porque es un poema político y que me parecía útil decir todas esas cosas. Y creo que tiene validez, no porque lo diga yo, sino que porque habla de hechos históricos que ocurrieron. Como la constitución, la muerte de Víctor Jara, un testimonio. Y escrito en el año 81. Muy bien, había que tener cojones. Es que mucha gente los tenía. Mucha. Había mucho buen alumbrado. No diría alumbrado, gente comprometida que luchaba contra la dictadura de diferentes formas. Uno lo hacía escribiendo, que es lo que se va a hacer. Otros lo hacían de distintas maneras, los sindicatos, la junta de vecinos, de los colegios. Oye, Alejo. Perdón, don Alejandro. Después vamos en el 84, el 94. Ah, pegaste el salto del 81. Es que no publiqué durante más que eso, durante todos esos años escribía. Ah, claro. Seguí escribiendo, entonces ahí publiqué recién después de esos años. Atardeceres y alboradas. Sí. ¿Qué tal ahí? ¿De qué trata eso más o menos? Es que, si... que es como más romántico, ¿eh? No, lo que pasa es que son textos surtidos, hay de todo. Nunca escribí un libro temático, creo que el único temático era Sacro Iconoclasta, que podría llamarse malo, temático. Yo creo que la poesía es como la vida, o sea, puede despertar triste, llorar, gozar, no sé, de todo te puede suceder en el día. Por lo tanto, esa es la manera en que he trabajado los libros, no diciendo voy a escribir un libro exclusivamente de amor, exclusivamente de política, no. Todo va mezclado. Muy bien, ¿después? Los otros para los poetícolas. Y los poetastros. Claro. Oye, después te fuiste el 95 un año, Florilegio. Y es del 83 al 95, ¿qué es eso? Son textos escritos durante esa época, claro. ¿Ya? Pero son muy malos. Chántalo. Malo, no, nunca quedé conforme con eso. No me gustaron. De hecho, borramos el tonto. Borrado. Hice una selección para publicarlos después, pero no sé, sucede eso. No todo, pues, uno no le puede apuntar a todo. No, claro. Bueno, y tiene que ver con la autocrítica, que es interesante para seguir creciendo. Y después, en 96, con Unicornio Editorial, unos relatos breves de La Libertad de Pérez. Esos son cuentos breves. El cuento. Me fue al cuento, no al cuentero. Pero interesante los cuenteros, pues. Depende del cuentero. Depende del cuentero, claro. Los de San Bernardo son, pero... ¿Qué pasa? No, oye... ¿Qué habla ahí, pues? Son diferentes temáticas. Ya. Es temática social fundamentalmente. Hay cuentos, por ejemplo, que hablan del POG, del PEM de esa época. Correcto. Hay un cuento de una niña que la embarazan y que muere en el río Mapocho. Cosas que siguen tal cual. Los militares, claro, que suceden ahora, o sea... No ha cambiado nada. Después nos vamos al 97 con Alegrías llenas de tristeza. Bueno, esa vez publiqué ese libro y El Hombre Interior, que son unos cuadernillos en realidad. Ah, correcto, con la misma editorial que es JA o JA. JA. JA. Claro. ¿Es Juvenal Ayala? No. Todavía no está en Santiago Juvenal Ayala. Bueno, lo asocié porque... Estaba proscrito. Andaba de gira. Claro. Ya, pero ¿y esto JA de qué editorial? Eso era de Julio Araya Editores. Julio Araya, ya. Ya, y aquí estos libros pequeñitos... Eran cuadernillos. Ya, y todos son relatos breves. Son poemas. Ah, aquí te vas con la poesía. ¿No? Sí. Ah, ¿y eso es como tu variación o también has escrito novela? No. Y después viene Respirando, que también es poesía. El Hombre Interior, mira, Alegría llena de tristeza, El Hombre Interior, Postales para no olvidar. Esos son todos cuadernillos, Respirando también. Respirando, y son distintos, 97, 98 y sí. 99. Hasta ahí, cuadernillos, con JA. Y después, trabajaste con... Ahí te fuiste al puerto, ¿viste? Lo que te decía al comienzo, ¿cómo no? Valparaíso. Ahí, esos son poemas de Valparaíso, que después se grabaron en un CD, por Nano Acevedo le puso la música. Y grabaron varias personas. Yo me acuerdo que lo veía en la feria del disco y decía, mira, está mi amigo Alejandro acá. Sí, salían las típicas casas. Sí. Ya, eso es con el sello Cantoral, el 2003. Sí, es el sello Cantoral de Nano Acevedo. Y aquí después nos vamos a Sacros Iconoclastas de Mosquito, el 2004, que está ese acá, fue el que se... Se tradujo. Mira, te propongo algo. Quedemos hasta acá y vámonos a la música. Me parece. Ah, pero no, se me fue mi control. Control, se descontroló el control. Pero volverá. No, vamos entonces, mira, seguimos con Saco Iconoclasta y después A Buen Paso Atraviesa la Noche, que lo tengo acá encima, dedicado, Mosquito 2009. ¿Leo una dedicatoria? Lee la dedicatoria, ¿qué dice? Dice para Marcelo Arce, poeta y satán, con mi afecto y amistad. Un abrazo, Alejandro Tarquén. ¿Ah? Septiembre 1 del 2009. Este, también es con Mosquito. ¿De qué habla más o menos usted? ¿Después nos puede leer uno? Sí, claro, también es temática variada. Sí, siempre soy variado. No me quedo estacionado. Está bien, soy inquieto, cabrón. Quiero, claro. Ya, pues, control, vamos a la música. Ya, mira, esta es algo que empezamos. Yo empecé con Los Prisioneros, utilizó Ambición al comienzo. Y ese es, lo elegí yo. Porque yo soy el dueño y yo mando acá. Ya, y partes. Y después te viene todo, que es una tradición de nuestro programa, que es el tracklist, como dicen los cuicos, del invitado. O sea, son todas canciones de ahora en adelante que eligió el poeta, el escritor Alejandro Lasker. Ya. Entonces usted me la presenta, la número 2. Partimos con eso. ¿Con cuál? Inti Illimani. Ah, Polo Doliente. Ya, ¿por qué? ¿Por qué pidió esa canción? Porque me gusta. Me gusta mucho ese tema, Polo Oriente. No, ¿Pero hay una historia ahí de un hombre que matan? No. Los Pescadores y todo eso. Claro. Me parece el ritmo rápido, me gusta. Ya, siempre, entonces, es una de las canciones que siempre más me ha gustado. Ya, pues Digimani entonces y Polo Doliente. Que cante, pues qué más te voy a decir yo. Aquí viene el muerto de Marihuitar. Cuatro pescadores lo van a enterrar. Cuatro pescadores lo van a enterrar. Aquí viene el muerto de Marihuitar. En un puerto murió en la mar y se llamaba Juan Salazar. Anoche, anoche salió a pescar, cantando anoche se dio a la mar. Partió cantando y al aclarar volvía muerto Juan Salazar. Lo amortajaron los del lugar con su franela. Pescar, cantando anoche se dio la mar. Ahí está entonces Polo Doliente con Inti Illimani. Buen tema. Buen tema. Buen tema. Buen tema. Oiga, Alejo, habíamos quedado entonces, estábamos hablando de su librito A Buen, A Buen Paso, Paso Atraviesa la Noche, que es Mosquito, con Cristian Cotet. Sí. ¿Nos puede regalar unos versitos de ese libro? Bueno. ¿El micrófono es suyo? A ya, voy a leer el poema La Gota de Agua. Ya. Que es breve. Dice así. Una gota de agua tiene sed en la boca de un obrero. Una gota de agua sangre en la tierra de los pehuenches. Una gota de agua rueda por el mundo, huyendo del fuego despiadado del Banco Mundial. La humanidad sucumbe sedienta. Una gota de agua es asesinada diariamente en el descriterio del poder. Buena. Oiga, después leemos otro más. Ahora mira, seguimos con Saco Iconoclasta, que es donde leíste ese poema. ¿Cómo se llamaba el poema? La Gota de Agua. La Gota de Agua. Y nos vamos al otro libro, que es A Buen Paso Atraviesa la Noche. Ah, no, perdón, Bitácora Extraviada, que es también Tinta Roja, con el que sacaste Valparaíso el poemario. Ese es del 2011. Uh-huh. ¿De qué habla esa Bitácora Extraviada? ¿Qué Bitácora Extraviada son, hizo una selección de poemas escritos en el año 83 y el 99. O sea, ahí está todo, lo, de los libros que tú mencionaste antes, hice una selección, corregí alguno, adapté, eliminé, y eso se trata de Bitácora, por eso Bitácora Extraviada. Claro, pero de los textos de esa época. Lo que yo creí que tenía que rescatar, porque como te dije, habían unas cuestiones muy malas también. Sí, no hice todo. Te dije que habían unos que no me parecían buenos. Sí, claro. Entonces hice una selección y eso diríamos que sería lo concreto de esa época. O sea, entre el 83 y el 99 lo que vale es lo que hay en Bitácora Extraviada. Muy bien. Oye, Alejo, y después mira, de nuevo llega al puerto. Con Bauhaus, el 2011 publicas Valparaíso. Ah, pero esos son lo mismo que está en el Valparaíso que tú leíste, pero lo hicieron de este porte, en miniatura. Ah, mira, qué bien. Libros chiquitos. Qué buena. ¿Y hay edición aún por ahí? Sí, pues es la editorial de la... ¿Cómo se llama esta chica? No me acuerdo el nombre ahora. Pero que hace los libros... Bueno, ya me voy a acordar. Ya, vale. Después te va a Epopeyas y Leyendas de la Mitología Griega, entre páginas, 2012. Ese es un libro de mitología griega. ¿Siempre te ha fascinado ese tema? Sí, sí, Alejandro, desde chico. ¿Y por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué estás ahí pegado con ese tema? No pegado, mira, el primer libro que leí... No pegado, me decía que te como interesa. A los 12 años era La Ilíada y la Odisea, edición Villiquen, esa chiquitita roja. Entonces, siempre me entusiasmó desde ahí el tema. Fui leyendo. Y hasta que el 2012... Hice ese libro que llevaba mucho tiempo escribiéndolo, rehaciéndolo, hasta que pude dar con la forma definitiva que quería para este trabajo. Así que ahí resultó bien. Y después publiqué otro por Editorial Zigzag. Ah, ¿en la misma edición? ¿La misma época? No. Se llama Mito y Leyenda de la Mitología Griega. Mira, aquí lo tengo, pues no. Y hay uno que tengo. Había una vez en el Olimpo. Había una vez en el Olimpo, Mitos y Dioses Griegos. Ya, es un libro de Zigzag. Editorial Zigzag. Publicado en 2013. Claro, con ilustraciones. Entonces, ¿qué se hizo para los colegios el libro? De la colección que tiene esa verde, Luis. Sí, correcto, Zigzag. Sí. Y la Viento Joven. Ya, se movió harto, ¿no? ¿En los colegios? Sí, fui, me tocó ir ahí. Bueno, Úrsula me invitó cuando trabajaba en la biblioteca Viva Sur. Allá en NOS. Claro, entonces llegué ahí a la biblioteca a presentar el libro en un colegio, que era un curso, iban a ir, se supone, de séptimo, octavo básico. Ya, lo más simpático. Pero de repente llego, y me encuentro que aunque son de cuarto y quinto. Niños, rodeados de niños. Son como 10 años. Chiquitito, ahí se mueven para allá. No, pero fue una buena experiencia en realidad. Quédate loco. No, así estuvo bien. Hay unos chachazos en la casa. No, sí, ya no meto a los niños en el refrigerador. Oye, no, estuvo bien, no, de verdad fue una bien buena experiencia eso. Bonito. Interactúan harto, no, bien. Mira, y nos saltamos acá porque estábamos en Epopeyas y había una vez en Olimpo, pero al medio me quedó Fantasmas Atrapados en su Propio Duelo. Ese es un libro. Tinta Roja. Es poema en prosa, de prosa poética. Prosa poética. Que ese libro lo escribí entre Punta Arenas, Valparaíso y Santiago. Usted se movía mucho por lo que contó al comienzo, por amigos allá. ¿Estaba Dinko Pablo? Cuando vivía Dinko, organizaba la Feria del Libro Punta Arena. Yeah. Y con él trabajaba. Bueno, tengo muchos amigos en Punta Arena, Pablo Yarzún, también Oscar Barriento, Cristian Formoso. Harto patagón. Es que es muy bonito eso. No, y Cordito al Palo. Ah, bueno, íbamos a ver libros, no a comer, compañero. ¿Estás seguro? No, bien. Ya, oye, y entonces había una vez en el Olimpo, ese es el último, tu último. Claro, es un libro. ¿Ahí quedaste con los libros? ¿Ahí has publicado algo más usted? No, hasta ahí estoy. Hasta ahí está. ¿Y está trabajando algo? Sí, usted? Estoy escribiendo un libro. Cuéntame una primicia acá, para en calzoncillos por la plaza pública. Es un poema largo. ¿Ya? Que primero iba a ser una novela, pero no se me dio la estructura de novela por una cosa, no sé, de carácter, de sentirla. No, sentía. Sí. Bueno, a lo mejor se llama el poema. Claro. Se llama La Justicia de Efraín Plaza Olmedo. ¿Ya? ¿Y de qué trata? ¿Quién es Efraín? Es la historia de un anarquista. Mira qué lindo. Que fue sentenciado por salir a matar burgueses en el año 1912. El anarquismo estaba vigente totalmente en esa época. Claro, pero fue una cosa... En realidad lo que yo tomo de ahí es... No justificar que alguien salga a la plaza pública a dispararle a la gente, sino que ¿qué lleva un hombre, un ser humano, de... intachable en su trabajo, sin vicios, sin nada, ¿ya? Pero de repente ve tanto el abuso, la explotación, las matanzas de obreros que reacciona de esa forma. Entonces yo creo que es un tema que es bueno tocarlo, rescatarlo, porque como te digo, esto sucedió en 1912, es un poema con hechos históricos concretos, y reflexionar sobre ese asunto. En el fondo, ¿por qué esa reacción? ¿Qué pasa? Y aquí hay mucha violencia también en esta época. Entonces tú decís, claro, tú decís, pero es la forma. O sea, salir a borrar cabezas, no creo yo. Pero es importante reflexionar sobre esas situaciones injustas o extrema explotación o abuso que llevan a la gente a desesperarse, si en el fondo una desesperación se desespera. Y eso te lleva a conducta inequívoca. Bueno, pero si tienes mucha gente, por ejemplo, sin trabajo, yo creo que eso es complicado, gente que no tiene acceso a la salud, no tiene acceso, no sé, a la educación. O también está el caso de dirigentes sindicales, que lo que pasó con Marcos Cuadra, que terminó quemándose los bonzos, ¿cachai? Que son de una otra forma denostados. Bueno, hay un poema aquí que está dedicado a Eduardo Miño, que se quemó frente a la Moneda. Después el abcepto, él tenía... ¿Te acuerdas? Que se quemó. Sí. Ese te lo puedo leer después. Ya, pues. Más adelante leamos. Sí. Leamos. Ya, pues. ¿Y tú tenías ya con quién publicarlo, ese librito? No, es que está en proceso de escritura. Tengo alguna... Yo quiero publicarlo el 2015, pero tengo más o menos tengo pensado con qué editorial voy a conversar. Pero claro, eso no te lo puedo decir ahora. Eso que antes es un secreto. Sí, oiga, pero cuando lo tenga listo, avísenos. Pero por supuesto. Ya, pues. Entonces quedamos en eso. Mira, yo te quiero hacer una pregunta que es como a dos para que empecemos ya un diálogo más extenso y más relajado también. Hace poquito, bueno, ya el domingo sacaron lo que es la Feria Internacional del Libro de Santiago. Sí. Ah, que es un espacio bastante segregador, un espacio en el cual la gente tiene que pagar 3.000 pesos para entrar a ver libros, porque ni cagando voy a comprar, pues tendrías que ir como con 20 luquitas. Sí, 3.000 pesos vale la entrada los fines de semana, creo. Querían cobrarle a los escritores, la Seche estaba peleando, no sé cómo el rollo, y yo creo que se ha puesto un lugar bastante mainstream para la mayoría de los mortales que nos gusta la dictadura. ¿Qué opina usted de eso? La Feria del Libro se creó en los años 80 como una respuesta a la dictadura. A la baja cultural que había. Entonces se comenzó a hacer en el Parque Forestal. Ahí llegaban a instalarse libreros, estaban con todo. Y nació muy natural, me acuerdo. Y eran escritores conocidos, Pablo Neu, Dafurcae, y montones de gente. Y se podía dialogar, intercambiar, era otra cosa. ¿No cobraban entrar? No, por supuesto, en el parque no. Y posteriormente, en los años 90, ya la tomó la Cámara Chilena del Libro. Y este año hay problemas dentro de la Cámara Chilena del Libro. De hecho, se dividió, hubo un quiebre en la directiva. Y se tomaron estas determinaciones nuevas. Una de ellas, que los escritores pagaran, lo que es absurdo. Si son quienes hacen, tú no vas a pagar por ir a presentar tu libro, por firmar tu libro. Si no hay escritores, no hay libro. Claro que sí. Entonces, yo creo que fue una imbecilidad, en realidad. O sea, una tontera. Un desatino mayor, falta de sentido común. Y también, si no hay lectores, no hay escritores. También, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que eso nunca se ha querido, no se ha juntado la gente para definir ciertas cuestiones y cómo funciona. No puede ser la Feria del Libro un mall. Es un mall del libro. ¿Mercachifle? Mercachifle. Bueno, pero eso debe corregirse. Y ahí tienen que participar los editores, los escritores, la librería, pero principalmente los escritores. Tiene que haber mayor contacto entre los escritores y el público, pero no es con esa estructura netamente comercial. No te avisan por los parlantes, está el poeta Lafken, el escritor Lafken, firmando su libro. No, o sea, puede ser eso, sí, pero para avisar a la gente que esté, pero también que la gente participe. Y que lo cobren el trapo, pues. Bueno, pero eso es lo que estamos luchando todos y estamos pensando en eso. Pero para eso los escritores deben mantener su unión y que sea una sola voz y presentar sus propuestas, porque tú sabes que es bastante desunido el gremio de los escritores. Muy desunido. Cada uno por su santo. Claro, pasamos peleando. Bueno. Oye, ¿escuchamos música? Perito, mira, usted tiene que presentarlo. Este es un tanguito que pidió usted. Un tango. El Tango Sur. De don Edmundo. Edmundo Rivero lo canta. Edmundo Rivero. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué le gusta también? Me gusta mucho cómo canta Edmundo Rivero. Ese es un tango de Homero Gansi. Ya, entonces nos vamos con Sur de Edmundo Rivero. Thank you. San y Boedo antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, se lo perdí, Pompeya y al llegar al terraplén, los 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Su paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. La primera radio sindical de Chile. Ahí está Edmundo Riveros con Sur. La chunté, estaba asustado. Yo pensé que me había equivocado. No, está bien. Oye, Alejo, te quiero contar que este programa se repite los días domingos. A las 14:30 tú te metías a www.lagodelostrabajadores.cl en la tardecita y te podí de nuevo escuchar a ti mismo. Ah, perfecto. Abrí una, como es hora de almuerzo, podía abrir un vinito en la hora de almuerzo y te escucháis a ti mismo. Y escucho relajado. Escucháis todo el programa, ¿cachai? A las 14:30. También nuestros amigos y amigas para que estén atentos ahí. Oye, mira, estábamos hablando todo el tema de la filsa, ¿cachai? Sí. Tú me hablabas que puta, nosotros los escritores, weón, andamos unos para cada lado y no nos organizamos todo. El ente que debería de una u otra forma ocupar esa tarea, yo creo que la Sociedad de Escritores de Chile, ¿verdad? ¿Qué crees tú? Ellos deberían, como de una otra forma, weón, ¿qué me dijiste? Como institución, gremio. ¿La qué? La Sociedad de Escritores de Chile, la SECH. ¿O no cumple ya eso? ¿Qué es la SECH para ti? ¿Existe? Creo que sí, hay un almirante Simpson. Bueno, pero si vinimos a hablar de literatura. ¿Pero qué onda la SECH? Tendría que preguntarle a la SECH. La verdad es que el tema de la SECH para mí ya... ¿Obsoleto? No. No ya hace tiempo que no voy para allá tampoco. Te deben echar de menos. ¿Te acordás? No, weón, ¿te acordás cuando fue la B? Sí. Tuvo que estar. Le hicieron un cóctel. Presentó y lo recibieron los compañeros comunistas. Oh, bueno, es una vergüenza nacional que nunca la han querido reconocer. Sí, pues. Más sobre todo ahora lo que pasa. Bueno, hay fotos, han circulado las fotos. Dios. Pero entonces bueno, pasamos las hechas. Así está el mundo. ¿Pasamos las hechas? Sí, hablemos cosas serias. Por esto. Sepulta las hechas. Tan, como el tango. Ya, mira, sé que yo quiero hacerte una pregunta súper personal, pero a la vez yo creo que urgente, ¿cachai? Porque tú Conociste un poeta que yo he tratado de ubicar su obra y ahí es muy escasa. Yo me acuerdo que en la Biblioteca Santiago vi un librito, se sabe muy poco de él, pero tiene una poesía desbordante y muy interesante y buena, que es Bernardo Chandía Fica. Sí. ¿Tú lo conociste? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Tú sabes entonces el talento de él? Sí, sí, sí. Tengo sus libros de Bernardo, de hecho. Yo no tengo ninguno, pues, bueno. Están desaparecidos los libros. No se encuentran. Creo que falta una. Eran ediciones pequeñas. Ya. ¿Y por qué tú crees que está tan escondido el trabajo de él, siendo que, yo insisto, son poemas de muy buena factura? Lo que pasa, bueno, Bernardo, después de fallecer, nadie se preocupó de su poesía, salvo algunos homenajes que se le hicieron y se leían sus poemas, como lo mismo que Genaro Sandoval. Pero es un mal, o sea, si las cosas no se promocionan, no se difunden, es imposible que se conozcan, salvo los que están metidos en este asunto de la poesía, que tienen conocimiento de eso. Yo creo que hay una deuda con la... Como insisto, yo me he buscado, tratar de buscar y leer algunos poemas y encuentro muy bueno. De muchos escritores creo que hay una deuda en cuanto a la difusión de sus obras. ¿Y de quién es culpa? ¿De los editores, bueno? Yo creo que... ¿De la memoria? Es que es un sistema general, tiene que ver con la forma que está construida la sociedad en estos momentos y cómo funciona la sociedad. La literatura le importa bien poco a la gente y además no es algo fundamental. Y los poetas tampoco son algo fundamental, son más importantes los zapateros, creo yo. Los zapateros, pocos zapateros. Claro, porque andar a pata pelada sería muy desagradable. Claro, ¿para el verano? No, digo, para el verano está bien. ¿Es los grifos cuando abrís los grifos? Pero mira, no es una cosa fundamental la poesía o la literatura en el mundo como está funcionando hoy. Eso tenemos que tenerlo claro. Claro, es que el ego nuestro no hace fundamental. Y los poetas vienen en una burbuja, por lo tanto tienen una visión bastante... y real de lo que es el mundo. O sea, yo eso lo he notado, y no lo digo de manera despectiva, lo digo constatando un hecho. Entonces, no todo el mundo le interesa. Tú andas al Hipódromo Chile y pregúntale a algunos que están metidos. ¿Usted es de ese barrio? Claro, todo en la hípica, y pregúntale, no sé, quién es Nicanor Parra, y te van a preguntar en qué carrera corre. Claro, ¿cómo llegó? ¿Eso, cuánto paga? eso sucede. Tienes toda la razón. Yo te preguntaba, bueno, sacaba el tema de Bernardo porque usted lo conoció, yo sé. Sí, yo lo conocí bastante. Había un peño ahí con Isabel Gómez. Sí, éramos todos ese grupo. Eduardo Robledo, el innombrable. Eduardo Robledo. ¿Él quién es? Te sentenciaste al decir eso, ¿quién es? Eduardo Robledo. ¿Te suena? Pero hubo una época que trabajaban con Gladys Marín. Eduardo Robledo. No, pues, este es el piño, pues, el Víctor Chandía Fica, la Isabel Gómez. O sea, trabajamos durante la campaña de Gladys en 1999, cuando fue candidata. Sí, ahí hicimos un trabajo, se publicó un libro, 100 poemas de amor y de lucha por Gladys. Ah, sí, me acuerdo ese libro. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tú estás de ese libro? Ese no me acuerdo. No, yo estoy en el lugar de la memoria. En el lugar de la memoria, sí. Ese libro lo editó el Partido Comunista. La célula de escritores comunistas. Y por los 100 años salió uno re lindo que hizo la cuarto pre, ¿lo viste? Sí, lo vi también. Ahí también. Los 100 años. No, o sea, ahí te vi. Me invitaron los compañeros. No, feliz por 100 años, por si el Partido Comunista ahora está como el hoyo, pero no. Bueno. Tú lo dijiste, no yo. No, yo me hago responsable. No, los comunistas andan puro dando jugo. Ya. Entonces, ¿tú refieres a los mencheviques? Oiga, dijo. Yo estaba, cuando estábamos fuera del micrófono y todo esto, yo tenía un recuerdo muy lindo que me gustaría compartir con los auditores. Que nosotros conocimos hace mucho tiempo por un concurso que organizaba justamente José Osorio, que eran los festivales Víctor Jara, los míticos festivales Víctor Jara. Sí. Yo estuve en ese concurso cuando participé con mis poemas y usted estaba en el jurado, era el noveno, 2008, por ahí más o menos. Ahí debe haber sido más o menos. Participaban con seudónimo, o sea, no conocíamos quién eran. Sí, pues no, pues estábamos recién partiendo, porque esa vez, como te contaba, ganó Winter. Enrique Winter. Estuvo la Natalia Molina, que ahora está haciendo su música también. Sí, Natalia. Bueno, estaba yo metido, no me acuerdo quién más. Tenían cuentos, música, era un festival bien lindo que terminaba en el Parque O'Higgins, ¿verdad? Pero todavía se está haciendo el festival. Pero son como comunales ahora, ¿eh? No es sí, antes, ¿te acordás que era como un sensor, sí? Grande. Bueno, y ahí eso le quería contar a mi amigo. Estuve jurado. En ese jurado estaba el Alejandro, estaba Horacio Loy. Y Ricardo Gómez López. Ricardo Gómez López. ¿Tú te refieres a Horacio Maloy? Ese mismo. ¿Sabes que yo lo he tratado de invitar? No me pesca. Oye, a propósito, aprovecho de decirlo aquí al aire. Horacio Loy, si es que está escuchando, todavía me dé un sacacorcho. ¿Eh? ¡Oh! ¿Y por qué? No sé qué quería abrir, por una botella de vino, imagino. Oye, Alejo, escuchemos más música, po. Sí, claro. Estoy pedido hasta aquí. ¡Ay, está buena, está buenita! Después hablamos del Cicrispo. Ah, Don Pato. La canción Arriba la Cordillera. De Porque Patricio, te gusta también. De Patricio Mans. Sí, sí, es un gran tema. Vamos entonces con Pato Mans. ¿Qué sabes de cordilleras si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición de la ría, llevo mi viejo esa noche. Para arrear ganado ajeno, junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes si él respondió con silencio. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaron, la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del buey. Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba, amigos, el gran Patricio Mans, Arriba en la Cordillera. Ya es un clásico de la canción chilena. Nada que decir. Oiga, usted estaba diciendo que tenía un poema dedicado al Eduardo Miño, que sí. También se quemó a lo bonzo. Se quemó a lo bonzo. Tenía problemas porque se estaba luchando por el acepto. Frente a la moneda. Frente a la moneda. ¿Nos puede dar el poemita, Alejandro? El poema se llama Fuego Mortal, a Eduardo Miño. El mediodía y el desgarro visceral, el fuego y la indiferencia, muchas muertes dentro de una sola muerte. Ardió como un hombre sin identidad frente al palacio de gobierno, sin sombra ni pan en los bolsillos. Su alma, inmensa de humanidad, se fue de viaje hacia donde otros hombres murieron antes. Ardió como la erupción de la tristeza en los vestigios del que nunca tuvo nada. Se marchó solitario de soledad y con los dientes apretados de rabia e impotencia, con la esperanza y la tragedia entre sus manos. Bueno. Es el poema... Ahí hay una parte de su... Lo que él dijo, una carta fue... Su alma inmensa... Cuando, pero lo dijo cuando Manuel, se estaba quemando y todo eso. En una carta que dejó, pero por eso está en cursiva en el libro. Muy bien. Hoy estábamos escuchando al Patito Mans, que es uno de los grandes creadores chilenos. Sí, por supuesto. Obra, ¿qué es usted, Patricio Mann, con su obra que es música, literatura y también política? Yo creo que el Pato es uno de los grandes artistas chilenos vivos. De hecho, aparte de su música, están sus libros, ha hecho teatro, novela, cuento. Bien variado, Lolo. Bien variado, Lolo. Y además muy comprometido con Chile y con sus causas, la causa mapuche, la causa ecológica. Esa canción Pascualama que ganó el Festival de Viña. Entonces, un tipo muy talentoso. Ha escrito muchas cosas. Sí, tú también lo conoces, lo conocemos. Sí. No, pero yo me refiero que usted lo tiene en su celular. Va para su casa. Sí, somos bastante amigos con ¿ya? él. ¿Qué tal? Como un hombre, Lolo. Sí, buena persona, buen tipo. Una de las personas de los artistas, digamos, escritores, que ha sido interesante conocer, cultivar su amistad. Bueno, ahí siempre hay un grupo de amigos, que no, Paelo Yarzún, que tú también lo conoces, éramos todos ese mismo lote. Él me dijo que me iba a invitar para el sur, pero se corrió. Pael, le vamos a mandar un recado. No, pues si cuando venga para Santiago usted podría hacerme el gancho para que venga para acá. Pues. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo pensé que iba a ir para la feria, porque la feria pasada estuvo. Sí, estuvo, no pudo venir a la feria. Bueno, ahí estuvimos con Pato y nos juntamos siempre el grupo de escritores de amigos. Marcelo Lira con Ángela Montero. Sí. Que Marcelo ya no, a propósito, ya no vende cuchuflí. ¿Verdad que vendía cuchuflí? No, ahora está dedicado a hacer cerveza. ¿Verdad? Claro. ¿Se la toma? No, saludos para Marcelo. La fabrica, sí, bueno. Marcelo Lira. Él estaba también cuando presentó Pato Mans en la Biblioteca Nacional hace poco. ¿Cómo se llama ese libro? Los dolores del miembro fantasma. Que lo publicó LOM. LOM Ediciones. LOM Ediciones, una edición súper linda, pequeñita. Sí, sí. No la he leído aún. Oiga, Alejandro, para nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar su trabajo si ellos dicen, chuta, qué simpático lo que está hablando? Me gustaría leer su poesía o sus ensayos. Librería Estrofas del Sur. Librería Estrofas del Sur, ¿dónde está Librería Estrofas del Sur? Providencia 1108, local 17. Eso es donde están todos esos locales de... Eso, la galería... Para los más bohemios, pero para que no se pierda estar al lado del Pasapoga. Frente al Liceo Lastarria. Ajá, frente al Lastarria. Ajá. Ahí al ladito está lleno de libros. ¿Y quién atiende Librería Estrofas del Sur? El dependiente. O sea, atendido por un joven llamado Alejandro Lasquén, muy simpático. Es su librería. Claro. Ya, pues entonces ahí cuenta su obra, biblioteca. Y los de Zigzag están en todas las librerías. Internet. Sí, también, ahí se puede buscar por Estrofas del Sur, Librería Estrofas del Sur. Ya, pues entonces lo invito yo a mis auditores a que escuchen, o sea, perdón, que lean la poesía de nuestro invitado. Y ya estamos como acercándonos al final, pero quiero que como usted escribe ensayos y hartos temas, no solamente que pasan en nuestro país, sino que en el exterior. Y bueno, todos sabemos la cagada que está en México. Todo lo que pasa con estos estudiantes. Hace una semana atrás tuve un invitado a tres poetas mexicanos que hablamos del tema. Ya. Hubo una conversación bastante interesante ellos, la cual ellos le echaban, no la culpa, sino que hay la responsabilidad de todo este caos que hay en su país, al Estado, al narco. ¿Y cómo ve usted el futuro de México, Alejandro? ¿Cómo lo ve ahora? Desde nuestra lejanía, estamos bastante alejados de ellos, pero a la vez bien cerca. Bueno, mira, tengo bastante amigos en México, escritores. No bastante, pero conozco gente. Y bueno, es terrible lo que está pasando en México. Un país con una cultura riquísima, están los grandes muralistas, música. Entonces la situación mexicana es bien complicada y triste. Y es producto de algo muy claro, del sistema neoliberal, del sistema imperante. O sea, todo se basa en eso, en la acumulación de dinero, en querer ganar dinero a como dé lugar. Entonces aquí ya se llegó a casos extremos donde las autoridades... se mezclan con la mafia y son prácticamente lo mismo lo que pasa con los estudiantes. Estaba metido el alcalde, la policía. Entonces eso es grave. Ahí ya es una cosa muy, muy grave. Porque ¿qué? ¿Y se arrastra hace mucho tiempo, Alejandro? O sea, si la policía está encargada de proteger y termina asesinando a la gente. Entonces es un problema que yo creo que es muy complicado. No podría decir cómo se irá a resolver. Yo espero que, como todo el mundo, que se resuelva. Pero eso pasa con el neoliberalismo, si es simplemente eso. Si tú ves, o sea, es todo dinero. El narco tiene que quiere que con dinero, el poder, la corrupción. Y en Chile se dan a tipos de eso. Como que no pasa nada, pero o sea, leemos los diarios y todo, claro. Entonces eso existe mucho. Y es peligroso porque en México no sucedió un día para otro, eso se fue incubando. No se le prestó atención, no se lograron soluciones. Y de repente ya estalla y ahora no lo pueden controlar. Entonces es una cosa muy lamentable. No, los chiquillos cuando estaban acá estaban muy apenados, sobre todo por el caso de sí, me contaba una escritora, Malena Musqui, que vive en Monterrey, que antes había cosas que no sucedían en Monterrey y ahora suceden, como balaceras en las esquinas, la mafia. Es como similar a baja escala, pero igual es bárbaro en las poblaciones de nuestro país. Bueno, aquí sucede. Hace poco en Valparaíso, no sé si escucharon, entraron dos tipos a una sala del hospital y balearon al tipo que estaba enfermo. Una cuestión de rencía. Ahora, creo que fue en Van Buren, no estoy seguro. Entonces, eso no puede ser. Eso había sucedido antes, creo, en un hospital en Santiago. A unos hinchas del Conchalí, de la U, no sé, balearon un auto. O sea, es una cosa que se puede extender. Ya, pues, oiga, estamos finalizando ya. Nos vamos a despedir con la última canción, pero antes, si quiere decir algo, el micrófono es suyo, don Alejandro Lasquem. Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación al programa, felicitarte por el programa. Me parece muy bien que salgan este tipo de programas, que difundan la literatura en este caso. Y además en un sindicato. Claro, la CGT. La CGT, o sea, eso es muy importante. Y me encontré aquí con... ¿Se conocían? Con Manuel Ahumada, que no lo veía hace muchos años. Sí, nos conocíamos. ¿Dónde? Por asuntos políticos. Ahí. Militancia compartida. Entonces, no, se ve muy bien que estas cosas funcionen. O sea, es importante además que se conozca que en el sindicato además se tiene un programa de radio, se hace cultura. Mi idea también es acercar a otro tipo de auditor y auditora la poesía. Por supuesto. Entonces estoy feliz en eso. Por eso ese es mi objetivo. Por eso no trato de hacerlo tan cuadrado y bla, bla, bla. Sí. Y tan elevado. ¿Cachai? Claro. No, así, pero está bien. O sea, mío, te felicito. Además, gracias, que cambié mi opinión rotundamente sobre ti. Ahora te considero. Ahora te me das un autógrafo. Claro. Ya, no, Alejandro. Por favor, no, está bien. Te agradezco mucho. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Y nos vamos a ir con la última canción que está, insisto, muy relacionada con su poesía. ¿Es así? Y aparte, de alguna manera. Este caballero. Ah, pero por supuesto, el gitano. Estamos hablando de Osvaldo Gitano Rodríguez. Sí, sí. Y yo creo que también hay una deuda con la obra de él. Sí, él escribió bastantes poemas y hay algunos libros que los publicó la Universidad de Valparaíso, los breviarios. Hizo un breviario con poemas de Osvaldo Gitano Rodríguez, además él era un gran dibujante. Sí, tiene un libro grande, La Casa Transparente. Muy, muy bonito. Ya, pues entonces invitar a nuestros amigos a Librería Estrofas del Sur. ¿Puede repetir la dirección? Prudencia 1108, local 17. Ahí va a estar Alejandro atendiéndolos. Pueden conversar con él, sentarse un ratito. ¿Es así? Depende del horario. Depende de la persona. Está bien, son todos bienvenidos. Ya, pues. Entonces yo me despido, amigos y amigas, y hasta el próximo viernes con un invitado tan interesante, y nos vamos con Valparaíso de Osvaldo Gitano Rodríguez. ¡Chao! Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza?